Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 88 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 28 de agosto de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, talleres de poesía y literatura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fundación Mandrágora y el porqué de su nombre nos comenta su director. En el ámbito internacional conocerá que comenzó en Venezuela Festival Internacional de Percusión. Murió Peret, el padre de la rumba catalana. Primera comedia de Iñárritu abre la Mostra de Venecia y pianista cubano gana concurso Premios Jóvenes Músicos en Portugal. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1828, Uruguay es declarado Estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz. En igual fecha, pero de 1921, nace Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director de cine y teatro español. Hoy se celebra en México el Día del Adulto Mayor. En Tacna, Perú, se celebra la procesión de la bandera, conmemorando la incorporación de la provincia al Perú. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Músicos chilenos, sudafricanos, cubanos, colombianos, peruanos y locales participan en el Festival Internacional de Percusión Barlovento 2014, que comenzó ayer en Higuerote, localidad del venezolano estado de Miranda. Unos 350 percusionistas concurren a esta tercera edición del evento, donde las presentaciones van desde el escenario hasta las comunidades. El programa se extenderá hasta el sábado 30 de agosto e incluye además talleres y charlas. FITBAR 2014 está dedicada a la memoria del líder sudafricano Nelson Mandela y busca promover un mensaje de paz. El festival también rendirá homenaje a varios músicos venezolanos con un significativo aporte a la percusión del país, como Elio Pacheco, Joseito Martínez, Miguel Urbina y Jesús Rivas. España. El padre de la rumba catalana, Peret, murió ayer en Barcelona a los 79 años de edad a causa de un cáncer, informaron fuentes familiares. El cantante, guitarrista y compositor gitano, Pedro Pubil Calaf, conocido como Peret, preparaba el lanzamiento de su primer disco cantado íntegramente en catalán y otro en castellano. Conocido internacionalmente por canciones como Borriquito como tú y Una lágrima cayó en la arena, el artista informó el pasado julio su padecimiento de cáncer, que le llevó el lunes de esta semana a suspender una presentación. Su peculiar forma de tocar la guitarra y cantar con un fuerte dejo gitano caracterizó su rumba, que el autor reivindicó como expresión legítima de música urbana. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años, luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Sociedad de Escritores se encuentra dictando talleres de literatura. Detalles con Patricia Robalino. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores, SEDE, que se encuentra ubicada en el ingreso a la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, se encuentra dictando sus talleres de poesía y literatura. Quienes deseen inscribirse pueden llamar al número telefónico 098-7861-419. Osvaldo Mantilla, miembro de la SEDE, a propósito nos informa sobre cómo ser parte de estos talleres. Las inscripciones son muy cómodas, más que todo los quienes están impartiendo los talleres son ya escritores que tienen un recorrido importante, como es Marta Garcés, que ya ha publicado algunos libros y también es ganadora de algunos premios internos a nivel de poesía. El otro taller lo está dando Diego Montalvo, que es un joven escritor que lo hace con literatura fantástica. Estos dos talleres se los viene realizando en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, que queda en el edificio Los Espejos junto al Centro Médico. Los días de lunes, miércoles y viernes son los talleres a partir de las 3 de la tarde y también en horarios matutinos para quienes deseen participar en estos talleres que lo viene realizando permanentemente la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Los talleres de poesía y literatura que dicta la SEDE busca involucrar a las personas que gustan escribir en los diversos géneros, a fin de dotarles de herramientas útiles a los futuros escritores. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Diablos de Leyenda, un espectáculo de fuego inspirado en la leyenda de Cantuña, teatro, danza, diablada, música y pirotecnia con actores, músicos y artesanos nacionales, mañana a las 20:30 en la Plaza San Francisco. En su cuarta temporada, Art 21 nos muestra una serie de documentales sobre arte moderno, mañana a las 18:00 en el Centro de Arte Contemporáneo. Feria de Diseño Independiente, concebida como un primer acercamiento a las economías creativas de los emprendimientos culturales en los ámbitos del diseño de modas, diseño gráfico, diseño industrial y gastronomía en la ciudad de Quito. Mañana durante todo el día en el Centro de Arte Contemporáneo. Jueves de la Casa presenta al músico David Chumaña, hoy a las 20:30 en el Café Libro. Para Identidad, Francisco Torres. Especial del día. Es fabuloso, fuimos a ver con mis hijos la representación cultural y nos encantó. Realmente venimos desde hace 8 años, creo. Fabuloso. Ajá. Para mí la Casa de la Cultura está haciendo un excelente trabajo. Impulsando el arte, ¿no? En todos los aspectos, sea pintura, escultura, danza, teatro. Es un buen espacio para compartir con la familia. Muy buena, muy, muy divertida, ¿no? Como para venir con los amigos, conocer, muy buena. Este museo es como para venir casi todo el día, muy, muy entretenido, muy interactivo, muy chévere.

El certamen, considerado el más importante a nivel nacional, incluye varias disciplinas instrumentales y quienes obtienen el primer premio, como el cubano de 20 años de edad, compiten en la gran final del próximo septiembre por el premio Joven Músico del Año. Daniel Rodríguez se formó en las escuelas cubanas Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán y este año concluyó los estudios medios con el profesor Pedro Burmester en la Escuela Profesional de Música de Epino, Portugal. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. ¿Se ha preguntado usted por qué la Fundación Mandrágora lleva ese nombre? Nuestro periodista Osvaldo Mantilla fue tras la información y aquí está la respuesta. En un diálogo para Identidad, Susana Nicolalde, directora de la Fundación de Artes Escénicas Mandrágora, nos comentó del referido nombre y de la actividad que realiza diariamente esta organización que nació hace 2 décadas. Una inquietud saltó a flote en esta conversación y que fue el por qué se denomina Mandrágora. Al referirse sobre el nombre de este grupo, Susana Nicolalde afirmó que nació de un texto preparado por Santiago Rivadeneira. Escuchemos a la directora de la Fundación Mandrágora. Y en uno de los textos hablaba sobre la mandrágora. Y a mí me gustó mucho esa analogía sobre la mandrágora, que es una raíz que tiene forma de mujer y que se creía que en los tiempos antiguos tenía poderes mágicos, que de hecho tiene, digamos, poderes medicinales, pero se la usaba mucho como para las pócimas mágicas, ¿no? Entonces tiene toda una connotación desde lo mágico también, desde el ser raíz, desde el tener forma de mujer. Entonces para mí como que todos esos elementos se conjugaron de una manera, digamos, mágica también, sobre lo que para mí, el sentido que para mí tiene mi trabajo personal en el teatro. Hablar sobre lo que somos, desde nuestras raíces, desde nuestras identidades, desde el ser mujer también. En esta fundación, dijo Nicolalde, el trabajo se basa más en la experimentación del cuerpo como herramienta indispensable para realizar el arte escénico, así como también adentrarnos en nuestras raíces. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y 19 horas 30 a la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco y disfrutar de la Semana de Cine Brasileño. A las 19 horas, presentación del libro Los Animales Puros, Pedro Jorge Vera, tercer volumen de la colección Esenciales, en la Sala Osvaldo Guayasamín. A las 20 horas 30, Jueves de la Casa, presentación musical de David Chumaña, en el Café Libro. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad.